Las 12 de la noche. Jazz a medianoche en Radio Andalucía Información. Con Javier Domínguez. Hoy es una noche enormemente especial. De verdad, nunca digo que las noches sean episódicas, ni fantásticas, ni muy especiales. Pero esta noche sí lo es. Esta noche sí lo es porque es el reencuentro de un alumno con un maestro. Yo nunca tuve muchos maestros, en realidad. Pues tuve a una mujer mayor cuando era muy, muy niño, se llamaba Doña Anita. Después tuve algún cura que fue cuando estudiaba en los religiosos de los maristas, también tuve algún buen maestro. Y después en el ámbito profesional y en el ámbito de lo lúdico tuve solo un maestro. Y entonces esta noche es la noche en la que por fin estoy con mi maestro aquí. Mi maestro no es otro, no puede ser otro que un tipo grande, enorme, extraordinario, bueno en todos los sentidos, por fuera y por dentro, que se llama Juan Claudio Cifuentes. a todos los oyentes de Boulevard del Jazz, el programa de mi buen amigo Javier Domínguez, a todos un abrazo enorme, gracias por apoyar el jazz, por estar ahí, seguir escuchando, hasta siempre, y ya sabéis, besos, abrazos, cara Antoñas y achuchones múltiples para todos. Maestro, buenas noches. Buenas noches. Sí, hace tiempo que no. Yo recuerdo haber hecho un programa contigo, un Boulevard del Jazz, ahí en Canal Sur. Sí. Hace ya de esto un montón de años. Sí, sí, hace muchos años. Y luego pues irnos a Lucena a dar conferencias y cosas así. Sí, también. Lo que pasa es que cada vez que te encuentro y cada vez que estás aquí es un inmenso placer y es una felicidad enorme, de verdad, volverte a encontrar aquí. Me alegro mucho, yo también. Te lo aseguro, y la audiencia más, porque la audiencia te reconoce, te conoce y te quiere. Por eso es la sensación que tengo esta noche. Yo quiero empezar recordando que hace escasamente unos muy pocos meses, el Donostiaco Jazz al Día te reconoció y te dio un premio extraordinario como periodista, te dio el premio del Jazz al Día, lo cual es, desde luego, me imagino, una inmensa satisfacción para ti, ¿no? Hombre, es que además es, ¿cómo te diría yo? Es mucho más entrañable. Yo, lo que he dicho siempre, cuando me dieron el Ondas, pues bien, te sientes como muy honrado y muy, muy orgulloso y muy todo lo que sea, pero es un premio técnico. Sí. Es decir, es un premio de un jurado que además no conoces y que te lo otorga pues por años de radio. Bueno, entonces es un premio técnico. Lo del Donostiaco Jazz al Día es una cosa mucho más entrañable, mucho más cercano, porque te lo dan gente que tú conoces desde hace muchísimos años. Sí. Y a los que les tienes mucho cariño. Sí. O sea, y además pues una buena amistad, ¿no? Con Miguel Martín. Sí, sí. Pues hombre, no nos vemos, digo, a brevas, porque él está en San Sebastián y yo en Madrid, pero quiero decir que la relación es impecable. Sí. Y entonces es un premio más cercano, más del corazón, ¿me entiendes? A mí me dio una enorme alegría porque de alguna forma yo también me sentí premiado, si tú me lo permites, porque fue el premio a la clase periodística primero y sobre todo a una forma y a una manera de hacer radio de la que yo básicamente aprendí, pues oyéndote a ti, viéndote a ti en televisión, los programas de Jazz entre Amigos y eso nos marcó y nos vinculó para toda la vida. Y tú nos enseñaste, como yo he dicho siempre, lo que teníamos que hacer y lo que no teníamos que hacer, también nos lo enseñaste. Así que por eso muchísimas gracias siempre, maestro. A mí me gustaría hacer un recorrido breve, pero tampoco te quiero cansar demasiado. Hacer un recorrido breve por tu vida profesional y cómo llegas tú al jazz. ¿Por qué te aficionas al jazz o de dónde te viene la afición al jazz? Hombre, eso es sencillamente por un problema, por un motivo geográfico. Nací y me crié en Francia. Uh-huh. Nací en Francia y me crié allí hasta los 20 años. Quiero decir, me crié y crecí. Y Francia es un país que, bueno, pues cuando aquí la palabra jazz era casi maldita, o no existía, o no sabían ni siquiera lo que podía ser, pues en Francia ya había músicos, se hacía jazz muy bueno ya desde la Segunda Guerra Mundial, a partir del 45, y a mí me pilla de chaval, escuchando la radio, de pronto un día uno de esos programas me enganchó. ¿En dónde exactamente? ¿Dónde vivías tú? ¿Dónde naciste tú, Sifu? Bueno, vivíamos en París. Ajá. Y en el, me parece que era Radio París, que era el Poste Parisien, pues había un señor del que luego digo, vamos, yo no le hice mucho caso después, era el famoso Hugues Panassier. Ajá. Que era pues un poco el retrógrado total del jazz, que incluso ya en esa época iba diciendo por ahí que Charlie Parker no hacía jazz. Yeah. Bueno, entonces solamente ponía Duke Ellington, Louis Armstrong y cosas así. Thank you. Thank you. Boulevard del Jazz con Javier Domínguez. Ese es el sonido de Louis Armstrong and his Hot Five. Thank you. Ladies and gentlemen, we are swinging Sweet Sue for you this evening, and we are featuring two good old choruses, and the second one is none other than the Viper's language. We're going to swing upon you, and my little tenor man, Oogie, my Bud Johnson, going to sing the chorus for you. Gloogie, gloogie, look you sunset sing, seem to share my dream. Without you, dear, don't know what I do, baby. And this heart of mine, you live all the time, swinging through. Oh, baby, get a load of this viper's language. Iwe, iwe, siwa, iwe, biwa, star above. Niwo, di, bi, biwa, niwa, liwa. You know the one I love. Siwe, siwu. Siwe, siwu. Jiwe, jiwu. He means just you. Iwe, iwe, miwu, niwa, piwa. In the moon up high. Niwo, di, bi, bi, bi, sa, bi, bi, bi, bi. Knows the reason why. Siwe, siwu. He said sweet, sweet. Y esos eran Louis Armstrong and his Hot Seven. Los Five eran exactamente el propio Louis en la corneta, Edward Kiddory al trombone, Johnny Dodds al clarinete y al saxo alto, Lil Armstrong al piano y Johnny Sincere al banjo. Los Seven, o los Hot Seven, eran el propio Louis Armstrong en la trompeta, John Thomas al trombón, Johnny Dodds al clarinete, Lee Armstrong al piano, Johnny Sincere al banjo y a la guitarra, Pete Bridge a la tuba y Warren Baby Dodds en la batería. Jazz a medianoche en Radio Andalucía Información con Javier Domínguez. Pero bueno, esos primeros programas que cogí de Panassier, pues evidentemente me engancharon. El Cornet Chop Suey de Louis Armstrong, temas de Duke Ellington de la época del Cotton Club. Bueno, pues eso. ¿Ya sonaba Cine Bechet en París o no? Bueno, y claro, teníamos a Bechet. Y Bechet era tan popular como luego lo fueron los Beatles. Quiero decir que un concierto de Bechet en el Olympia era una cola que daba tres veces la vuelta a la manzana. Y también existía Claude Littér, me imagino, ya también sonaba. Claro, Littér estaba con él. Claro. Littér estaba con él y era uno de... Bueno, Littér era un poco como el hermano mayor. Ya. Porque era salió de ser estudiante a ponerse a tocar el clarinete con un grupo de estudiantes como él y al final se profesionalizaron. Y claro, pues evidentemente con todo eso alrededor, más otros grupos, porque estaba Michel Atenu, estaba el, ahora no me acuerdo el otro nombre, que también tocaba con Sidney Bechet, a veces le acompañaba. Bueno, en fin, había bastante jazz, sobre todo tradicional, y sí, yo empecé por ahí. Thank you. escuchándome, pues eso, los discos de Ellington de los años 28-30. grave, on God you can sing. Bib, bib, for the bam, bam, bam, hip de bobber do do. Love to do is true, on God you can do. Bib, bib, for the bam, bam, bam, hip de bobber do do. My poor heart gives a start, like a jitterbug just won't stop. Mix my spooning with your crooning, watch me blow my tune. Love to you I've sworn, on account of mine is yourn. Bib, bib, body, bam, bam, bam, hip-de-bobber-do-bado.

grabaciones de los Hot Five de Armstrong, etcétera, sí, etcétera. Sí. Y claro, por supuesto, discos de Sidney Bechet. Y entonces, bueno, pues ahí ya me enganché. Y claro, en el colegio, tus compañeros, a ellos, bueno, primero en el colegio hay un grupo de los mayores, porque entonces yo cuando entré en el colegio tenía 11 años, pero había chavales de 17, 18 que estaban a punto de terminar el bachillerato que tenían un grupo de jazz. Ajá. Donde pues cuando yo tuve los 17, 18 me metí también en uno, muy mal por cierto, pero pues les hacía falta un batería, empecé a pegar palos a diestro y siniestro y muy mal, pero bueno, eso fue una breve época. Ya estaba bien porque dábamos los bailes de fin de curso. Sí. Con el liceo de chicas. Qué bien. Y yo ya me cabreaba porque para cuando había recogido la batería, pues se habían ido, todo la el mundo había ligado, ya no quedaban chicas. Claro, porque el pianista era el primero que iba al bar, claro. ¿Sabes? Cerraba el piano que no era suyo y se iba. Y luego el trompeta y el saxo y todo eso. Pero la batería, bueno, y luego intenta volver a casa a esas horas para que te pare un taxi. Ya. Yeah. En fin, y anécdotas aparte, pues con la gente del colegio, de pronto un día te dice uno, ¿y no tienes discos de Charlie Parker? Y dices, sí, ese quién es. Y te miran como un bicho raro. Y entonces, claro, no quieres ser un bicho raro, te vas a la primera tienda de discos de segunda mano, porque sí, de primera mano son muy caros, y yo, con la paga que me daba mi padre, pues evidentemente me iba a las tiendas de segunda mano. Uh-huh. Y me compré un disco de Parker.

peanuts. Salt peanuts, salt peanuts. Salt peanuts, salt peanuts. Salt peanuts, salt peanuts. Radio Andalucía Información, RAI, El Boulevard del Jazz, con Javier Domínguez. Lo puse en el tocadiscos y dije, ¿esto qué es? ¡Qué horror! O sea, no sabía nada de lo que estaba oyendo, sí. ni sabía lo que hacía ese señor. Y bueno, fíjate, cogí el disco y pensé, me han timado y me lo metí en un cajón. Pero unos meses más tarde, pues cayeron en mis manos unas grabaciones del cuarteto de Jerry Mulligan. Ajá. Mira por donde Mulligan me supo explicar mejor las cosas.

Samuels from the Caribbean Jazz Project, and when I'm in Spain, I listen to Boulevard of Jazz. Hola, hello, this is John Scofield, jazz guitarist, and you're listening to Boulevard of Jazz Radio. Y empecé a meterme en eso y volví a sacar el disco de Parker, y vamos, todavía lo tengo. Un viejo 25 centímetros sí. De la Guild du Jazz, con grabaciones de, bueno, de lo que luego fue el catálogo Dial. Ya. Yeah. Y ya está, y a partir de ahí, anchas Castilla, o sea, yeah. Ya con Parker tiras para adelante, vienen los messengers a país, conseguí entrar en el Club Saint-Germain para escuchar a Blakey y pensé, qué bien has hecho en pensar que vas a dejar la batería. Que es efectivamente lo que hice, claro. Ya, yeah, ya. Yeah. We sincerely hope you enjoy this beautiful little thing entitled Ugetsu. In Japanese, it means fantasy. ladies and gentlemen, this is Cedar Walton inviting you to listen to the Boulevard of Jazz. Hello, this is Freddie Hubbard. This is Boulevard del Jazz. Hola, soy Wayne Shorter. Un saludo para el Boulevard del Jazz. Será justamente esta noche de domingo 17 de noviembre en el Magic, a partir de las 9 de la noche, será el homenaje a Juan Claudio Cifuentes, Cifu, a cargo del Festival Internacional de Jazz de Granada. Justo con este hombre, con el cuarteto de Arturo Cid, que suena debajo de mi voz, organizado por la asociación All Yaku y Magic y con la colaboración de la Oficina Técnica de los Festivales de Jazz de Granada. Eso será en Magic y, por supuesto, hay que estar con el maestro, hay que darle un fuerte abrazo, hay que aplaudirlo muchísimo y hay que sentir la cercanía de un hombre que nos ha transmitido tanto, nos ha dicho tanto y nos ha contado tanto y nos ha enseñado tanto. El maestro Juan Claudio Cifuentes, el Cifu. Eso será, ya os digo, esta noche de domingo y también será justo esta noche de domingo cuando seguiremos con él contando cosas, hablando de cosas, sintiendo su música, la música por él elegida como, bueno, pues como mensaje de acercamiento y sobre todo de conocimiento de un hombre que, ya os digo, nos ha enseñado tanto. Que paséis una muy buena noche, que tengáis un buen día. En la edición estuvo Fran Hernández, en el control, en la producción y al micrófono, vuestro amigo Javier Domínguez. Hasta esta noche. Muy buenas noches. Muchas gracias.